fui necesitando tu amor. Al saber que él te engañaba, tú planeaste la venganza, lo engañaste con mi amor. Y fuimos uno solo los dos, mi tristeza era tu llanto, tu alegría mi fortuna. Amor, descubriendo cosas bellas, dos millones de promesas, el destino ofreció. Juntos tú y yo, un rayo me partió el corazón cuando me dijiste un día: mi venganza está cumplida, mil gracias por tu favor. Y hoy